todo que tú me das, vengo a presentar en tu altar, pues quiero, Señor, que tu nombre pueda exaltar. Oh, mi Cristo, acepta mi entrega total. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas para alcanzar la hermosa y eterna victoria. Oh, mi Cristo, acepta mi entrega total. Asombro oiré la gran melodía que tocas con tus manos. Que otros escuchen también tu gran maestría, Señor, y aunque instrumento imperfecto te puedas unir, y que todos consigan sentir armonía de tu existir, y que sin tu amor solo ruido hay para mí. Que la puerta de mi corazón pueda abrirse con una oración. Te entrego mi vida, Señor, con esta canción.